costa se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. La nación modelo que por su cultura se eleve a la altura de todos los cielos, donde alegren trinos de son libertario a los proletarios y a los campesinos. Yaje o unle aromando a ser uponaba a yujuno maba de vera ueruba hubo tuña cuenza sembo piro uba ne ajon huemi rojum haiti sewi tapei puku beba a genonde aba. Y Catujanguay se acerenduce en Novave a Ñejenduca. Zapu a Jezano cucaria el cuerandero gape uva, rombo e cobia seba. Anañani maiwi a Yesaupimi. De Saraiman maro no guajeba e cuecero garo queme. Sebu apetepe a señembra sepe. Desmantereime. Ubaga ni bupe. De yasure semen da iporio moaba. Nyasa indu poraisa. Pujareru agui nyandere sape. Nere ikua ire. De pupore ari umama guataba. Ika tuwa enaku. Onguaje se ara.

Si sos familiar de una persona desaparecida durante la dictadura de Alfredo Stroessner, una gota de tu sangre puede ayudar a identificarlos. Ya hemos recuperado e identificado a 4 personas y aún seguimos buscando a los más de 400 desaparecidos. La extracción de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Llámanos e informate al 0986-483879. Yayojeca, Yayotopá, Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954-1989. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de aquí del programa Patria Soñada, desde la radio web La Retaguardia, una radio dedicada a los derechos humanos, a levantar las luchas de los trabajadores y los pueblos, a denunciar a aquellos que violan los derechos humanos en todas las la latitudes, en todos los sentidos, que tergiversan los derechos para beneficiar a los ricos, para beneficiar a las clases pudientes, a los ladrones de todas las épocas. Estamos aquí acompañados por dos luchadores, Luciano Arruga, desaparecido en democracia, y Santiago Maldonado, también desaparecido en democracia, en democretinocracia. Bueno, el Paraguay ya está prácticamente entrando en la lucha electoral, y mañana, va a haber una apertura de campaña para controlar que no se tergiverse el voto. Dicen los compañeros y compañeras, voto a voto Paraguay. Es la campaña que busca defender cada voto depositado en las próximas elecciones de abril para el control electoral a fin de hacer frente a una debilidad de la democracia, el fraude electoral. La campaña es iniciativa del Grupo Independiente por la Defensa del Voto, con el apoyo del Frente Guazú, e invita a revalorizar el voto como derecho humano y que el electorado se involucre en su cuidado y defensa. El lanzamiento de la campaña se realizará el jueves 15 de febrero a las 10 horas en el Hotel del Paraguay. Bea Agüero, del Grupo Independiente por la Defensa del Voto, explicó que esta iniciativa partió de la articulación de un grupo de profesionales independientes para el control electoral dentro de la campaña de defensa del voto, con fundamentos políticos e ideológicos, siendo el punto principal el voto como parte importante de la democracia y como derecho cívico que tiene que ser defendido. El objetivo de la campaña es cubrir todas las mesas electorales y que los voluntarios sean los encargados de cuidar los votos y evitar el fraude. Las personas interesadas pueden registrarse como contralor ingresando a la fanpage de Voto a Voto Paraguay en Facebook, donde pueden seguir los pasos para inscribirse, invitó Agüero. Bueno, en este caso, creo que sería interesante defender el voto a voto porque también hay sectores importantes que siempre han participado y que esta vez plantean el voto anulado y que también tendrían que participar de esta contraloría para que sus votos no sean repartidos o sus votos no aparezcan, o aparezcan, como de costumbre, en la lista 1. Así que le pido a todos los sectores que tengan interés, que quieran saber realmente qué es lo que se ve, cuáles son los resultados reales, que también se cuenten los votos en blanco y los nulos, y se pueda sacar una proyección real o aproximada a la verdad de lo que el pueblo decida en su voto, que es la única vez que en realidad puede decidir por sí mismo. Y he aquí que corre la plata, la plata mala vida, la plata de la droga, la plata de la trata, está del tráfico de armas, del tráfico de lo que sea, de las estafas a los dineros del pueblo, está corriendo para que los hijos del estronismo, los que viven a costa del dinero mal habido que robaron sus padres o sus abuelos, les siga siendo favorable y puedan seguir robando, o puedan seguir usufructuando los beneficios de esas rapiñas anteriores. Y nos piden que votemos por esas malas juntas, que significa votar a los que nos dieron tantos años de incertidumbre, de persecución, de torturas, a los que pasamos por esas, los que tuvimos que vivir en, hacer nuestra vida en el exterior, nos parece demasiado que todavía nos pidan que sigamos en esa línea, que sigamos apoyándolos, que ellos tengan todas las posibilidades. Así que para que eso no se vuelva a dar, para que tengamos la oportunidad de que se dé una situación distinta en el Paraguay, no va a cambiar demasiado, porque tanto uno como otro defienden el mismo sistema de vida, defienden unos más y otros menos. Unos defienden las libertades públicas, pero no vamos a fondo, no vamos al reparto de tierras, no vamos a la defensa a fondo de los intereses nacionales, pero bueno, tiene mucha gente honesta, así que podemos plantearlo como una opción dentro de las pocas opciones que tenemos. Dentro de lo poco, es mucho al lado de lo que plantean las viejas prácticas de la politiquería fascista del estronismo. Así que, aun cuando haya poquito y nada, ¿qué es lo que nos plantea uno y lo que plantea el otro? Lo que plantea el que quemó el Parlamento junto con Rubín, nos plantea las libertades públicas y la posibilidad de trabajo en la juventud, sin tocar prácticamente nada. Y los otros directamente nos promueven, nos proponen volver al servicio militar obligatorio, que los problemas de la juventud se resuelven en el cuartel, y que todo se resuelve a partir de la militarización de la sociedad. Pero tenemos unas cuantas cosas que decir de Stroessner. En 35 años no fue capaz de instrumentar un solo hospital de agudos para niños en todo el Paraguay. Apenas el 4% de los 60.000 kilómetros de vía de carreteras que podemos tener en Paraguay, el 4% fue asfaltado y con grandes problemas, porque los negociados eran feroces. No hizo prácticamente escuelas más que en los lugares donde se podía ver. No promovió el desarrollo industrial. No defendió las fronteras, ya que permitió que con Itaipú los brasileros, además de todo lo que nos estaban robando a cara descubierta, se quedaran con 30.000 kilómetros más. A según decían, había que hacer un anillo de seguridad alrededor de Itaipú. Stroessner permitió todo. así como su tropa de la lista 1 del coloradismo permite que los sojeros brasileños o los narcos ingresen al Paraguay, echen a la gente, le pongan los viejos uniformes a sus sicarios y echen a las comunidades indígenas o a las comunidades campesinas de sus lugares, e incluso que aldeas campesinas sean barridas del mapa por la angurria de esta gentuza, que en Brasil no lo podrían hacer, pero en Paraguay sí, porque hay toda una línea política, económica, narcopolítica que lo permite. Lo mismo pasó con Yacyretá. Yacyretá no es una obra estronista. Yacyretá la hicieron los argentinos aprovechando la debilidad, la falta de patriotismo, la falta de convicciones y la relación del peronismo de Perón con el nazismo de Stroessner. Son cosas que no se pueden tapar en la historia. Stroessner y Perón son de la misma línea política a nivel internacional. Han salido del mismo huevo. Ya que Perón defendió al gobierno de Higinio Morínigo y aprovisionó, al igual que la derecha brasilera, a los fascistas que se amotinaron en el gobierno revolucionario y democrático del 47, promoviendo una guerra civil criminal en todo sentido. Y luego nos dieron un regalo al pueblo paraguayo, hablando de hermandad, nos dieron el regalito de Stroessner. Ese fue Perón, que también hizo intervenir a su tropa y después, durante los 35 años, el peronismo fue policía gratuita de los fascistas estronistas, de los narcos, de los traficantes, de los tratantes de personas. Entonces, ¿qué se puede pregonar de democracia y libertad cuando hay tanto, tanto de qué hablar? Y hoy ese estronismo se relaciona muchísimo, no ya tanto con el peronismo, sino con el macrismo. Son la misma lacra. Ese peronismo fascista residual se vincula al macrismo. Y se puede hablar de Fioroto, un estronista feroz, de Méndez Chávez, que en su momento Méndez Chávez hizo de asesor con Larreta en la represión del indoamericano, donde murieran un compatriota paraguayo y una compatriota boliviana, uniéndonos más en la lucha y en la confrontación con los ladrones de siempre. Bueno, esa es una de las cosas que se van a discutir de acá a abril en el Paraguay. Pero volviendo a Yacyretá, Yacyretá está basada en las tierras que la guerra, la preparación de la guerra de la triple infamia hizo el Paraguay víctima, y que las fuerzas de la reacción, tanto la Argentina como el Brasil, prohijaron y desarrollaron al huevo de la serpiente en territorio paraguayo. Tenemos mucho todavía para abril. Y les vamos a dar el lugar a que hablen los que quieran hablar. Bueno, pasamos a una tandita y volvemos. Es un pedazo de cielo de la tierra guaraní, es un rincón florecido el pueblo mío Itacurubí, es el pueblito querido de mi adorada niñez, de los días venturosos y dulces horas de placidez, es un paisaje divino como un Edén de ilusión, con tu arroyo cristalino y el pintoresco Itacajón. Si yo una vez me alejé, fue para pronto volver al pueblo donde dejé todo lo mejor de mi hondo querer. Tu río Iagüí de selva y cristal repite al correr historia y canción. Soy a guaraní, regalo de Dios, bordeando está Itacajón. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Bueno, aquí tenemos al compañero de Cuatro Elementos, Matías, que nos va a traer una nueva ronda de explicativos sobre los cultivos y sobre todo sobre lo que significa la cannabis en todas sus dimensiones. Esperamos tenerlo siempre en este programa porque hace a los derechos humanos la educación y la salud. Y en este caso se dan las dos cosas. Buenos días, buenas noches, Matías. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro. Esperando tu palabra, bueno, de la cual aprendemos todos. Me parece muy bien. Muchísimas gracias nuevamente. Agradecerles por el espacio. Un saludo muy grande a todos. Un pequeño consejito antes de por ahí arrancar, un pequeño bloquecito de lo que puede ser una especie de reseña concretita de cómo se puede hacer uno en casa, ¿no? Lo que son llamados estos cubículos para cultivo, que son llamados indoor, que se pueden hacer de forma casera o se pueden comprar, son un poco más caros. Si todos los que están escuchando tienen lápiz y papel, buenísimo, si quieren tomar notas, si no, la misma información vamos a ver de poder volcarla nosotros también en la página como para que puedan revisarla, consultarla, ¿sí? Vamos a ir a un pequeño descripción de lo que es el armado de un indoor o cubículo de cultivo. En primer lugar, es necesario que se elija bien el espacio en el que se va a cultivar. Si esto se puede hacer en una habitación de la casa, y en un armario de cultivo de construcción casera o en uno de estos que decíamos anteriormente que se comercializan en los negocios. Si uno decide, por ejemplo, por un ropero que se lo arma uno de propia estructura, lo forra por completo con un plástico reflectante. Hay unos estilos que se llaman Millar, que son baratos, que se pueden conseguir. Otro más barato, por ejemplo, es el papel de regalo, la parte plateada, que es liviano y no concentra calor. No usar papel plomo, porque ya no es papel, es un metal muy fino, pero no es papel. E incluso también se puede pintar con pintura blanca mate. Lo que hay que lograr es una buena refracción. Si ya queremos hacer algo mejor, telas tipo blackout o de plástico de agrotileno, que esto es más fácil de conseguir, también se pueden usar. Y ni hablemos si quiere usar uno madera, aglomerado, fibrofácil o cualquier otro material, siempre y cuando no deje pasar la luz, bienvenido sea. Algo importante a tener en cuenta a la hora de construir indoor es dónde y cómo se van a instalar los diferentes elementos que son necesarios para el cultivo. Si uno opta por el armario prefabricado, se puede elegir la medida en función del lugar en el que uno lo va a poner, ¿no? Y la cantidad de plantas que quiere poner de acuerdo al tamaño, el tipo de iluminación a usar y la potencia de dichas lámparas. Teniendo una pequeña introducción de esto, vamos a una pequeña descripción de lo que es el ciclo de vida de la planta. Por ejemplo, en interior, la planta tiene un ciclo de vida de 3 a 6 meses. ¿Sí? Si uno la cultiva desde la semilla, el periodo de crecimiento dura entre 4 y 8 semanas. Y si lo hace desde un esqueje, lo que es un bracito de una planta que por distintas técnicas se puede hacer crecer raíces, se corta y ya tenemos una pequeña plantita. Si lo hace desde el esqueje, de 2 a 6 semanas. El periodo de floración de dicha planta, que es el final del ciclo de vida de esta planta, es de 8 a 10. Entonces, cuando más o menos tenemos esos parámetros, podemos adivinar, teniendo en cuenta que estos son parámetros de híbridos, mezcla entre sativas e índicas, que son las dos grandes familias de plantas de cannabis que tenemos, tenemos estos promedios. Las sativas van a tardar más en cada uno de estos periodos y las índicas van a tardar igual o menos a estos que recién decíamos. Y cuando lo hacemos en interior del cultivo, ¿sí?, para el pasaje del periodo de crecimiento al de floración, hay que cambiarle la cantidad de horas de luz. Recordemos que la planta responde a lo que se llama fotoperíodo, que son las horas de luz versus las horas de oscuridad. Si la planta, de acuerdo a la cantidad de fotosíntesis que hace, reconoce si tiene más de 12 o 12 horas y media, 13 horas, y al tener esa cantidad de horas o más, la planta no va a entrar nunca en floración, si va a entrar en crecimiento. Si le damos esa cantidad de horas o menos de 12 horas, la planta directamente lo que empieza a hacer, dependiendo de su ciclo de maduración, es florar. Se puede utilizar dentro de lo que es un cultivo de indoor un pequeño ayudante que se llama timer, que es un pequeño aparatito, son muy económicos, los hay digitales y analógicos, y sirven muy bien para que esto directamente se encargue del encendido y apagado de la luz. Nosotros le haríamos una pequeña programación previa y directamente la luz se prende y se apaga en la cantidad de horas que nosotros queremos. Otro detalle importante a tener en cuenta en el tema de nuestro cultivo indoor es la ventilación, porque las plantas respiran. Aparecen esos pequeños adornos en un rincón de la casa que cada tanto están más verdes y más grandes y no sabemos por qué, pero es un ente vivo y respira y libera desechos al aire igual que nosotros, que todos los seres vivos. Por eso el aire del espacio del cultivo se tiene que renovar continuamente. Para eso se puede poner en la parte superior un extractor o se puede poner un cooler. Estos extractores de baño en un espacio de 1 m x 1 m es muy bueno. Y en la parte inferior opuesta se puede poner un intractor, que puede ser el mismo cooler, pero al revés. Temperaturas y humedades a controlar, y ahí es donde están los pequeños problemas. Hay que tener en cuenta que el cannabis crece y saludablemente mantiene una temperatura, una salud óptima, cuando la temperatura es oscilante entre 23 y 27 grados. Por lo que es debajo de 10 grados y por encima de los 35, la planta no solo no crece, sino que tiende a morir y al poco tiempo muere. Lo que es durante la etapa de crecimiento, la humedad tiene que ser del 60 al 80%. Lo que decíamos anteriormente, la etapa de crecimiento en las primeras 4 a 8 semanas. Si entrada ya después de ese periodo la planta empieza en floración, no solo cambiamos la cantidad de horas, sino que también tiene que cambiar la cantidad de humedad, que tiene que ser en torno al 40-50% en el último periodo, que es la floración, de 8 a 10 semanas. La iluminación del cannabis tiene un pequeño truco. Cuanto más lúmenes uno le pueda dar, mayor número de watts, mayor producción, tanto en cantidad como en calidad. Si estamos usando este cultivo, ya que no tenemos un terreno y facilitarnos de la temperatura ambiente y el sol, lo ideal es poder respetar estos parámetros tanto en un metro cuadrado, que es lo base crítico que se puede llegar a tener como referencia para cultivar, un mínimo de 250 watts y un máximo de 400 a 600. Yo en este último a veces hay ciertas técnicas que ayudan para que esos 600 watts no generen tanto calor, porque hay que ver con qué lámpara se le puede dar. La planta en vegetativo necesita un espectro más blanquecino, que si vamos a lámparas artificiales las podemos encontrar en los que se llaman halogenuros metálicos, que son comúnmente las lámparas de mercurio. Bastante dañinas para la vista humana, muy saludables para el crecimiento de plantas. Se puede suministrar la misma cantidad de watts con bajo consumo y se evita ese daño. Y para floración se utilizan comúnmente lámparas de sodio, de vapor de sodio, ya que el espectro es rojizo, imita mucho al segundo periodo de lo que es desde enero hasta marzo, el periodo de la bajante de cantidad de horas del día, y la planta lo entiende perfectamente. El primero lo entendería como el periodo primaveral. Una vez teniendo esto, tenemos en cuenta de que ya forramos nuestro indoor con un material reflectante, sabemos las etapas de crecimiento, sabemos cómo germinar la planta, sabemos cuántas horas de luz para que crezca y cuántas horas de luz para que flore, cuánta de humedad en cada etapa, lo que nos resta saber es cómo preparamos el sustrato, que es la tierra ideal. Y tiene que ser aireada y esponjosa. Primero y principal porque eso permite un correcto desarrollo de raíces y en consecuencia de la planta, ¿no? Para tener una idea, por lo menos, no tiene que tener demasiada compactación ni demasiada aireación. No tiene que tener de muy poca nutrición, pero sí tiene que tener por lo menos un 40-50%. Y un muy buen... Acá les voy a pasar un truco personal que me ha servido unos 12 a 15 años aproximadamente. Es un sistema de sustrato muy bueno compuesto de, por ejemplo, 40% de tierra fértil. A tomar nota ahí. 40% de tierra fértil. 20% de perlita agraria. 20%... de turba de musgo, en su defecto aquellos que no consigan turba de musgo, se puede conseguir pinocha de casuarina, que la pinocha de cualquier pinácula es ácida, pero la de casuarina naturalmente es muy buena y después a los 3-4 meses se degrada y se convierte en un abono, lo que nos también ahorra muy buen costo en fertilizantes. Y por último un 20% de humus. Con esa mezcla, sabiendo que crece en 18 horas y 6 de oscuridad, y sabiendo que a 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz flora, con una humedad del 40 al 50% en floración y del 50 al 60% en vegetativo, y con las lámparas que recién decíamos que se pueden usar bajo consumo en crecimiento y vapor de sodio en floración, acá hago una pequeña salvedad, hoy existen lámparas de LED que son muy buenas y ahorran el costo que hoy genera la lámpara de sodio por la culpa de este muchacho que tenemos de presidente, que ha decidido hacer subir a todas las empresas de consumo masivo de servicios sus tarifas, pero bueno, se puede buscar la vuelta, y si no, siempre está el sol, que es lo más barato. Teniendo en cuenta eso, lo único que hay que hacer siempre es hacer un muy buen control. No digo todos los días a cada hora, porque esto no es necesario, uno puede automatizarlo con pequeños detalles y puede seguir haciendo su vida, pero sí controlar que las horas de luz sean las que tiene que tener, las horas de sol es lo mismo, las horas de oscuridad también, que sean las adecuadas, porque si la planta en el momento de oscuridad tiene flashes de luz o periodos entre medio de todo ese periodo de oscuridad de luz, la planta se estresa y puede hermafroditarnos, lo que no queremos ninguno de todos los que cultivamos. Teniendo en cuenta eso, lo primero que vamos a lograr es, a prueba y error, en muchos de estos parámetros, poder lograr nuestro primer cultivo indoor y poder autoabastecernos. Cosa de no tener que nunca más estar dependiendo ni arriesgando nuestra necesidad médica o de consumo diario, porque hay algunos que hacemos un consumo recreativo y otros necesitarán un consumo medicinal. La planta es la misma, no hay un cannabis medicinal y un cannabis recreativo y un cannabis industrial, es el mismo cannabis de hace 12.500 años. una vez que podemos hacer eso, podemos empezar a autoabastecernos nosotros mismos de aquello que necesitamos, tanto para dolencias físicas, tanto para alguna cuestión industrial o tanto para una cuestión recreativa. No estamos haciendo apología de nada, simplemente estamos diciendo de que no es necesario que vengan empresas extranjeras, como ya se está plantando Afria en Mendoza con 8 o 10 hectáreas y empezando a hacer algunos cultivos experimentales. No necesitamos que nos los importen, como lo importa supuestamente la ley 27.350, que de 18, 20, 25 artículos tiene regulado 2 o 3 y deja un vacío, es una carátula pegada ahí, por la que yo a veces tengo debates con gente del movimiento y digo, pucha, peleamos mucho para que nos la pusieran. Ni es tampoco la Caixa, el BBVA y el Bankiter, ahora españoles, queriendo invertir a nivel mundial en cannabis y empresas productoras a nivel mundial de cannabis, como se viene viendo ahora en estos últimos 30, 60 días. Es mucho más que eso. Yo siempre lo digo en los talleres que damos, que si existiera una planta que no tuviera los requisitos ilegales que tiene esta, por lo cual me impide cultivarla, pero que fuera legal y que uniera más gente de lo que une esta, no la cultivaría más a esta, cultivaría esta otra. Porque lo que más me interesa no es cultivar una planta y mostrarle al mundo que lo puedo hacer. Lo puede hacer cualquiera, hace 12.500 años que los libros lo dicen. El tema es que hoy es necesario unirnos más, y si a través de esta planta uno puede tomarla como la lanza del Quijote y salir al frente y decir, vamos por todo nosotros también. La unión de la gente la hacen las cosas. Y yo creo que esto sí ayuda mucho a nivel medicinal, ayuda mucho al espíritu también de la gente, que es parte de la medicina que necesitamos, para poder estar mucho más unidos. En la unión está la fuerza, y si no lo entendemos desde ahí, ni siquiera podemos entender detalles técnicos de hacer una pequeña planta que es una caña. Y si uno la tira al sol, el sol hace el resto. Así que, de más que nada está de más decir que muchísimas gracias por el espacio. Les agradecemos siempre, de parte de la gente de Cuatro Elementos y los que hacemos Cuatro Elementos en todos estos años, a cada uno de los que brindan un espacio para poder transmitir información, porque siempre tenemos un pequeño lema. Lo ideal es la información libre hacia el espíritu libre, a las decisiones únicas y a la autodependencia de todos aquellos que saben que, porque saben más que nosotros, hacen que nosotros dependamos de ellos. Hasta ahí llegaría un poquito el pequeño bloque de hoy, sin despedirnos antes de recordarles que el domingo que viene, 18, vamos a estar festejando lo que hoy se festeja en muchos lugares, esta especie de San Valentín, Día de Enamorados, y que a mucha gente nos toca, que tenemos la posibilidad de estar enamorados y un poquito el corazón tanto en la planta como en aquel otro ser humano que encontramos para acompañarnos. Vamos a juntarnos de parte de la agrupación de Acción Canábica y de parte de Cuatro Elementos y de parte de la Feria Autosustentable de Productores de la Cultura Canábica. Vamos a estar juntándonos como todos los terceros domingos de cada mes para poder brindarles a todos aquellos de forma 100% gratuita talleres al aire libre en el Planetario de Palermo, en los bosques de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de las 15 horas, el día 18, el domingo próximo. Así que ya hago la invitación pública, tanto para los oyentes como para cualquier otro que le interese, que se quiera acercar. Hay desde sorteos, entrega de genética, gente que fabrica semillas para poder acercar a cualquier otro, y somos muchos los que damos talleres e impartimos información para que todos juntos podamos subir un poquito más en ese aprender en comunión, en cooperativismo, y más que nada para poder cortarle las alas a aquellos que vuelan gracias a que nosotros no sabemos y ellos sí. Bueno, te agradecemos mucho, Matías, esperamos tu participación el miércoles que viene. Por favor. Y muchísimas gracias. No, al contrario, les mando un fuerte abrazo a cada uno. Y sepan bien que más allá de que en la página nuestra pueden encontrar toda la información que podemos ir brindando acá, estamos en donde podamos estar para poder ayudar a aquellos que necesitan. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo, nos vemos la próxima. Y nosotros nos vamos despidiendo hasta el miércoles que viene, después de esta interesantísima nota, esta participación de Matías y Cuatro Elementos y su invitación al domingo. Así que todos los que estamos en la Argentina podemos ir y encontrarnos